Un poco el tema de hoy me parece que va a ser compartir. Pero bueno, un poco más ampliar, Franco, sobre esto, ¿no? Un agradecimiento especial a la Facultad de Ciencias Sociales, a través del Centro de Estudiantes, que hizo posible la difusión del evento. Fue posible hacer este evento también a través de la Municipalidad de Olavarría. Y bueno, le damos la bienvenida a Franco y bueno, adelante. Ya, estamos medio atrasados con el tiempo porque bueno, hubo acto político por antes, no estaba previsto. Sí, como decía Juan, bueno, varias personas involucradas en la posibilidad de hacer este evento. Surgió como una propuesta que utiliza Juan y después cuando tomó la municipalidad, digamos, desde la Secretaría de Cultura. Lo que vamos a hablar hoy es el momento de la cultura libre, ¿no? Yo cuando pensé este evento, digamos, en realidad es un evento informativo, pero después lo pensamos mejor y dijimos, bueno, además de hacer un evento vamos a pensar algo que además de explicar el concepto de lo que es la cultura libre o lo que es el compartir, lo que son las licencias libres, todo lo que vamos a hablar, que realmente se ponga en práctica incluso durante este evento, o sea que este evento también sea libre. Que este evento también sea libre, o sea que todo el material que nosotros generamos para hacer este evento es libre. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, los folletos que le entregaron, el sitio web que montaron los chicos del taller de arte digital, que son Romina Caruso, Ramiro Rossetti y Mauricio Reschi, que ellos armaron un sitio web. O sea, la gráfica, todos los contenidos, e incluso el audio, o sea, lo que yo estoy diciendo, se está grabando, lo que están filmando, todo el material que estamos generando, que generamos antes del evento y que va a estar después de que esto termine, es de carácter libre. Lo que quiere decir que cualquiera lo puede copiar, lo puede difundir, o sea, que las personas que no están acá en este momento van a poder escuchar el audio y van a poder modificar el audio, van a poder modificar el video, van a poder hacer lo que quieran, van a poder distribuirlo como más prefieran. Voy a poner la presentación. Yo lo que voy a hablar voy a hablar un poco al principio de lo que son la regulación de la creatividad. O sea, cómo se regula legalmente una obra creativa. Cuando yo hablo de obra creativa, no solamente hablo de un tipo en particular de forma de cultura, sino podemos hablar de arte en forma plástica, en arte en forma gráfica, podemos hablar de música, podemos hablar de video, de audiovisual, podemos hablar de cine, podemos hablar de texto, de libros, de literatura, incluso podemos hablar de conocimiento que no sea concebido como arte, manuales, texto. Todo lo que implica el conocimiento y la creación humana. Existen leyes, existen regulaciones, existen formas que son tratados y gobernados estas obras creativas, y por ahí muchas veces estos conceptos son el común de la gente los tiene un poco confundidos, sobre todo dicen, bueno, yo voy a patentar mi idea, yo voy a patentar mi creación, yo soy el dueño. Los derechos, ¿qué son los derechos? ¿Dónde empiezan? Más que nada voy a empezar hablando un poco de eso para dejar claro ciertas ideas y ayudar también a sacar algunos mitos que existen sobre cómo es este tema de yo soy autor y vos sos consumidor y que son necesarios tener claros esos conceptos para después seguir avanzando y comprender en qué se sustenta esta idea de la cultura libre y por qué surge. Bueno, lo que te decía, la regulación vigente, ¿cómo funciona? Bueno, sigue siendo gente amiga. Entonces, ¿cómo funciona este tipo de regulaciones hoy por hoy? Bueno, el copyright es lo que todos hablamos. El copyright vemos en todos lados, vemos que todo tiene esa famosa C y bien entendemos que lo que leen un poco más del copyright dice todos los derechos reservados. ¿Qué quiere decir esto? El copyright es un derecho, por definición es el derecho a la copia. Cuando uno crea, por ejemplo, una obra de arte, es el dueño de la creación y es el dueño moral de la creación. O sea, yo puedo decir, esto lo hice yo. Pero además puede explotar económicamente la posibilidad de distribuir esa obra. Por ejemplo, yo escribo un libro y tengo la posibilidad de meterle al editor, que es la persona que tiene los medios, o históricamente tuvo los medios, para editar mi libro y distribuirlo y yo hacer un rédito económico o no, digamos. Entonces yo lo que les digo es el copyright. El copyright es de carácter temporal, no es, digamos, eterno. El copyright tiene una duración que está determinada por una ley en Argentina. No se conoce el concepto de copyright, sino que se habla de derechos de autor. Por eso no es exactamente lo mismo hablar de copyright que de derecho de autor. El derecho de autor en Argentina y en otros países de habla hispana es un poco más amplio, digamos. También inconcibe esto de los derechos morales, que los derechos morales es como que el derecho de autor se divide en dos partes: los derechos de explotación económica y por el otro lado los derechos morales. Los derechos de explotación económica los tiene el autor y los puede vender, pero los derechos morales no se pueden ceder. Los derechos morales se dicen que son inalienables. O sea, yo creo una obra y por lo que sea perpetua la historia, yo voy a ser el autor de esa obra. Entonces hay que marcar esa diferencia, digamos. En Argentina existe lo que es derecho de autor, es una ley que se llama la ley, la 11.723, que es la ley de propiedad intelectual, que determina, que reconoce la autoría, digamos, por ley. Este tipo de leyes no las inventa, digamos, el gobierno argentino, ni la legislación argentina, sino que son tomadas como tantas leyes de otro tipo de regulaciones o de otras naciones. En nuestro caso es de Estados Unidos y viene la definición de copyright. Ahí hay que también hay que tener en cuenta que no todos los países del mundo reconocen el autor. Digamos. Hay países que no son firmantes del Tratado de Berna, que es un tratado que se firma, se va actualizando a través de los años y llega hasta 1972, donde conciben que hay ciertos países que son miembros firmantes del Berna y otros que no, o sea, que reconocen la autoría y otros que no. Entonces, el autor se define como tal, o el artista se define como tal, a partir de que vive o está regulado por ese tipo de regulación. Bueno, ¿qué son las patentes? Yo lo puse porque todos hablan de... Bueno, está dos veces. Porque muchos hablan de que yo quiero patentar mi creación, y si bien las patentes o, por ejemplo, las marcas, el registro de marcas está también concebido dentro de lo que es... la forma de regular una creación, no es exactamente lo mismo. De hecho, es muy diferente a lo que es el derecho de autor. Las patentes se aplican únicamente a las invenciones. O sea, por ejemplo, yo inventé una máquina para imprimir braille y yo le pongo patente a ese mecanismo. Le pongo patente a esa invención. No le puedo poner patente a un cuadro que pinté. ¿Está bien? Bueno, y por el otro lado, hago un concepto que se está dejando de lado, pero tiene mucha importancia. Digamos, cuando fueron pensados la regulación de derecho de autor, fue pensado para darle un beneficio temporal al autor, pero siempre en posición desde el Estado, o sea, siempre en beneficio del público. El derecho de autor simplemente es como darle al autor justamente la posibilidad de vivir, explotar económicamente su obra por un tiempo limitado. Pero el Estado siempre tiene que se posicionó, cuando se consiguieron estas leyes, para el beneficio del público. Entonces se define lo que es el dominio público. El dominio público es justamente lo que no es el cuando una obra está en derecho, cuando tiene el copyright vigente, digamos, tiene ese plazo de tiempo donde el copyright existe, las obras que no están en ese copyright, o sea, cuando el copyright se extingue, en Argentina son 70 años, o sea, 70 años después de la muerte del autor, la obra entra en dominio público. Y cuando entra en dominio público, esa obra pasa a quedar gobernada por el Estado, digamos. Entonces, cualquier miembro de un país pasa a ser de uso común, digamos. En realidad se tendría que llamar dominio común. Mucha gente dice que es un error llamar dominio público, sino que es de dominio común. Pero también el término de común, de los comunes, se ha perdido. Entonces el dominio común, dominio público, es justamente eso. Yo una obra de dominio público puedo tomar y hacer obras derivadas y modificarla, digamos, ¿no? Sin pedir permiso. Por ejemplo, Disney históricamente siempre se ha nutrido de ese tipo de cosas. Por ejemplo, todas las películas de Disney son obras derivadas de obras de dominio público. Son, por ejemplo, Blancanieves, todas las películas que hicieron más famosas la compañía Disney son de dominio público. O sea que se puede explotar económicamente una obra en dominio público sin ir a preguntarle al autor original, o a los hijos, porque en realidad el tipo está muerto, si quiere o no quiere que yo haga algo con su obra. Y por último, el concepto de propiedad intelectual. Como yo dije antes, hay una ley acá en Argentina que se denomina la ley de propiedad intelectual. ¿Bien? Pero en cuanto al concepto teórico de propiedad intelectual, no está definido, digamos. O sea, la propiedad intelectual, o sea, que se haya definido el concepto de propiedad intelectual tiene que ver con que ciertos intereses imponen la idea de la propiedad intelectual. Porque cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de intentar gobernar los bienes intelectuales, o sea, las ideas o las creaciones, de la misma forma que se gobiernan el bien físico, digamos, ¿no? Estamos hablando de propiedad intelectual, digamos. Es llevar la idea de la propiedad de este pedazo de tierra es mío a este pedazo de idea es mío, o este pedazo de conocimiento es mío. Entonces, eso es la punta de lanza que con la que se están escudando, se están manejando los intereses que impulsan la idea de que el conocimiento debe estar gobernado por pocas manos, digamos. O sea, que yo lo voy a profundizar en la siguiente filmina. La cultura es un bien común. Es un bien común como el lenguaje, digamos. Digamos, las ideas en sí mismas, la naturaleza misma de las ideas, es de carácter común. Yo hablaba de que los bienes intelectuales son contrarios y opuestos a los bienes físicos en cuanto a cómo son conceptualmente, a tal punto de que, por ejemplo, un bien físico es limitado, tiende a la escasez, digamos. Por ejemplo, un vaso de agua como este, yo me lo tomo y ya no hay más agua. Si te quiero dar agua a vos, tengo que volver a llenar el vaso hasta que el agua de esa se acabe. Digamos, se extinguen, son depredables, digamos. En cambio, las ideas, los bienes intelectuales, los bienes comunes, no se pueden extinguir. O sea, es más o menos como la idea del fuego. Yo cuando tengo fuego en esta mano, digo, bueno, vos querés fuego, yo te lo puedo compartir sin perder la esencia de mi fuego y mantengo el fuego. Cuando yo tengo una idea y la comparto, conservo mi idea, está intacta, no perdió un gramo de idea, si pudieras decir, como tratando de llevarlo a lo físico, no pierdo la idea, no pierdo nada, sino que al contrario, te enriquezco a vos y conservo mi idea y la posibilidad de que nosotros juntos podamos crear una mejor idea a partir de eso. Las ideas se construyen de esa forma, el conocimiento se transmite de esa forma. Entonces, hablar de propiedad intelectual es engañoso. Hay muchos términos que vamos a ir viendo más adelante que son introducidos al debate de forma engañosa. Entonces, uno debe pensar dos veces antes de decir propiedad intelectual. Por eso siempre hablamos entre comillas de propiedad intelectual, porque y ni siquiera está definido legalmente propiedad intelectual. Se habla de derechos de autor, se habla de patentes, se habla de marcas, se habla de copias, se habla de muchas cosas, pero no se habla de propiedad intelectual. Es un término de la jerga común, digamos. Bien, el circuito de la cultura. El circuito de la cultura tiene que ver cómo se produce la cultura históricamente hasta el día de hoy. Como yo dije antes, si yo soy autor de un libro, hace, digamos, 50 años, yo escribía mi libro como autor, me posicionaba en forma de autor y decía, bueno, yo ahora quiero ganarme la vida con este autor, quiero venderlo. Entonces digo, pero quiero que le llegue a la gente, que la gente consuma mi libro, que consuma el contenido de mi libro, ¿verdad? No el libro mismo, sino el contenido. Entonces, yo iba a tener que hablar con un editor, porque el editor tenía el poder económico de contar con la imprenta, digamos. O sea, el tipo tenía la capacidad de realmente distribuir mi obra porque él era el dueño del sistema de distribución. Entonces yo estaba, digamos, en necesidad de ese intermediario para que mi obra llegara al público. Entonces ahí definíamos tres roles, que son clásicos desde la invención de la imprenta hasta el día de hoy. Tenemos el rol del autor, el rol del consumidor, del lector, del oyente, de lo que quieran, dependiendo de la obra creativa que sea, y el rol intermediario, que es el editor. Es el tipo que me compra los derechos por un tiempo, por una determinada porción del tiempo, o sea, por lo que sea, 20 años, es un arreglo intermediario, digamos, un acuerdo legal, en el que yo digo, bueno, por 20 años vos tenés el monopolio de editar mis libros y imprimirlos. Después de eso yo puedo hacer otro, renovarte el contrato o no renuevo nada. Entonces, en su cultura siempre fue así, yo siempre necesitaba un intermediario. Entonces, ese intermediario tiene cada vez un poder más grande, digamos. De entrada necesitamos ser un tipo que tenga una imprenta, tenemos el conocimiento de manejar una imprenta, de tener el poder económico de sustentarla, y digamos, el tipo vivía de eso, digamos. El editor, era su rol fundamental era ese, digamos. No era como un autor que puede ser, todos podemos ser autores o todos podemos ser consumidores. El editor era tenía que poner un poder económico, digamos, se diferenciaba socialmente. Digamos, si avanzamos eso históricamente, el editor se va transformando y se transforma en una corporación. El editor es lo que es hoy, son las discográficas, son las grandes productoras de cine, son las grandes casas de cine de Hollywood, por ejemplo, o las grandes casas editoriales, ¿no? digamos, se hacen mucho más grandes y se van comiendo unas a otras, digamos. Un editor le compra a otro los derechos de esto, entonces se van comiendo uno a sí mismo y se hacen grandes casas que son grandes monopolios, digamos, ¿no? Y el criterio que ellos manejan es, por supuesto, el criterio comercial. Entonces nos hacen creer con la idea de que la cultura es solamente lo que se llama industria cultural. Inventan el término industria cultural y se olvidan o nos hacen creer que no existe otra forma de consumir cultura que no sea pagando por la cultura, o que la cultura que nosotros tenemos que consumir es la que es redituable. Digamos, por ejemplo, hoy un disco de La Bandana no es redituable porque no es comercialmente viable, aquí nadie lo va a escuchar, pero hace 5 años quizás sí. Porque, digamos, tiene un periodo de vida de las obras. Entonces ellos determinan el futuro y determinan quién puede entrar al circuito comercial y quién no. Entonces yo puse este punto porque hay que como rescatar la idea de que la cultura no es solamente una forma de hacer dinero. Si bien es viable ganarse la vida haciendo cultura, o escribiendo libros o lo que sea, es totalmente legítimo, sino que hay otras formas y hay otros intereses y otras motivaciones. Mucha gente que por ahí lo que quiere es transmitir una idea, transmitir una sensación, y todas esas grandes cosas que llegaron antes de que se instalaran estas grandes industrias culturales existían, digamos. O sea, yo podía ir a la plaza y contar un cuento, digamos, y no tenía que ir a pagarle a nadie, no tenía que prestarle permiso, por ejemplo, a, no sé, a Isabel Allende, si yo podía leerle un libro a un chico en la escuela. ¿Está bien? Entonces era la forma cultura no comercial, que ahora hay que aclarar. La cultura por naturaleza no es comercial o comercial, la cultura es cultura, digamos. Entonces hay que tomar la cultura sin hacer la distinción de decir, bueno, esto es redituable o no. Después, entonces el rol del Estado también, el Estado tiene un poder muy importante en cómo se genera la cultura hoy en el mundo. Las distintas naciones determinan sobre todo, tienen implicancia en el tema de las leyes, que yo comenté antes, o sea, ellos determinan las leyes, muy presionados también por las industrias culturales. En Estados Unidos suele pasar que hay una ley tipo Mickey Mouse, se llama, que cuando Mickey Mouse va a entrar al dominio público, porque ya han pasado más de 75 años de la muerte de Walt Disney, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Todas las obras de Walt Disney van a pasar al dominio público. Como esto no es económicamente interesante para Disney, que van y hacen lobby, se meten presión en el gobierno y le dicen, bueno, vamos a estirar la ley del copyright. Entonces, ¿qué pasa? Estiran la ley del copyright 10 años más. Y así la vienen pateando, por lo menos en los últimos 50 años se alargó, digamos, 6 veces se alargó la ley del copyright en los últimos 50 años, mientras que antes no se había alargado nunca. Por definición, la ley del copyright dice que no, que es un monopolio temporal, pero si cada vez que se va a terminar el monopolio temporal lo vamos a alargar, no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué pasa? Las obras del dominio público, el dominio público nunca crece, está siempre estancado, ¿verdad? Nunca cae nada en el dominio público. Y el dominio público quiere decir las obras que hacen al acervo común cultural de nosotros, de las sociedades, ¿no? Entonces el Estado tiene mucho que ver. Y el Estado también le da competencia a lo que se llaman las gestoras colectivas, que son bastante, en nuestro país son bastante poco conocidas, pero se tendría que repensar mucho la idea de las gestoras colectivas, sobre todo los artistas, los músicos, de cómo están siendo regulados sus derechos. Las gestoras colectivas son, por ejemplo, Sadaic o Capif, que han llegado a un nivel de poder tan grande de por ejemplo, llegar a una situación en que, siendo yo, por ejemplo, músico, y estando, o no siendo músico, siendo una persona que sabe tocar la guitarra, escribo un tema, lo compongo, lo escribo, le pongo la letra, lo interpreto dentro de mi casa, lo escucha otra persona, y automáticamente, por ley, yo le tendría que ir a pagar a Sadaic. Porque Sadaic, te guste o no, te absorbe los derechos de las personas que saben hacer música. O sea, está tan mal pensado de esa forma, digamos, o sea, el panorama legal es tan terrible como ese, digamos, o sea, no se puede interpretar ni generar cultura sin ir a hablar con, por ejemplo, estos grandes grupos que son las gestoras colectivas que dicen, bueno, vos podés, es opcional entrar en Sadaic, pero si uno entra en Sadaic no tenés derechos, o sea, el autor no tiene derechos si no entra en Sadaic. Entonces yo quiero compartir mi creación, o quiero venderla, pero sin tener que ir a dar una porción de la torta a Sadaic, que en realidad no lo necesito para nada, porque no es el editor que, bueno, yo diría, bueno, el editor me vende los discos. No, ni siquiera eso. Entonces, esta cadena, que era la cadena de la producción de la cultura, que habíamos ubicado tres roles, que eran el autor, el editor y el consumidor, llegan los tiempos de Internet, llega el tiempo de las redes de pares. El modelo de Internet es, digamos, es muy rico y que es muy profundo analizarlo, incluso creo que daría para otra charla, pero la forma en que se desarrolló Internet permitió muchas cosas que hoy están en juego, digamos, o sea, que están en boga, digamos, ¿no? Pero básicamente lo que introdujo Internet, o lo que introdujeron los medios digitales, es la posibilidad de decir, bueno, yo hoy, con los medios digitales, lo digital implica una instancia conceptual diferente a lo que era antes de su existencia, digamos. Hoy por hoy, yo siendo músico o cualquier forma de arte, puedo distribuir y puedo hacer llegar mi mensaje, puedo hacer llegar mi obra, comercial o no comercialmente, de una forma mucho más efectiva y sin un intermediario. Digamos, hay una instancia de repensar la forma en que nosotros hacemos llegar la cultura, hacemos llegar nuestra creación. Digamos, porque decimos, pero el rol del editor se justificaba antes, digamos. El tipo tenía la gran impresora, pero ahora yo puedo distribuir obras digitalmente, o sea, el acto de copiar digitalmente una obra en digital es prácticamente como traspasar una idea de una persona a otra. Yo te cuento una idea y tenés la misma idea exacta sin perder calidad, si se quiere, sin perder un gramo de idea, y eso se aplica también a lo digital, digamos. O sea, yo puedo agarrar un contenido en formato digital y copiarlo, ya sea música, textos, software, y yo lo tengo como lo tenés y la calidad es la misma. No existe el concepto original, no existe el concepto de costo, incluso es un costo prácticamente nulo hablar de copiar digitalmente. Entonces, eso plantea un escenario diferente. Plantea que yo ya no necesito al editor, o por lo menos no necesito al tipo que imprima las copias, o que me grabe los discos, o que me use las películas, porque tengo esta característica del fenómeno de lo digital, de que copio sin perder calidad, y además tengo Internet. Internet es una red de distribución de una escala enorme, digamos. Entonces es un sistema de distribución y a la vez de producción. Digamos, se dice que Internet es un medio de comunicación y se lo pone a la altura del teléfono. O sea, se pone como yo puedo chatear. Pero en realidad Internet es mucho más interesante que eso, digamos. Internet, habría que revalorizar Internet en el sentido de analizar bien cómo surge y qué valor tiene en la forma de que pueda acaparar todas las otras formas de expresión o todas las otras formas de llevar información. O sea, en Internet yo puedo poner video, puedo poner audio, puedo poner texto, puedo poner... Es más que bien una infraestructura que es muy amplia porque llega a cualquier punto y además me permite, hoy por hoy, hacer de Internet un medio de producción, no solamente un medio de decir, bueno, yo transporto este dato de A a B. Puedo decir que Internet es un espacio común a donde nosotros nos dirigimos para crear cooperativamente, podemos crear en conjunto en Internet, es un punto de encuentro más allá del tiempo y la distancia, digamos. Entonces ese es el rol de Internet, que plantea una visión de un escenario diferente, ¿no? Y ante este gran peligro, que se presenta, por supuesto, al medio, el tipo que sale de juego, por lo menos tiene que encontrar otra función porque ya no se ve justificado, el editor, la industria cultural, la discográfica, dice, epa, yo no tengo lugar acá, o sea, ¿para qué me va a...? El autor no me está llamando más, o sea, si el autor ve la potencialidad que tiene esto y pensar nuevas formas de hacer negocios o de llevar su obra, yo estoy perdiendo terreno, por lo menos estoy perdiendo un pedazo importante de la torta, digamos. O sea, el Internet me juega en contra. Esa es la perspectiva como lo ven, mientras que podrían verlo, o sea, Internet, tranquilamente podrían tener otra visión de Internet o de las redes de pares, y decir, bueno, yo puedo usar toda esta infraestructura para hacer negocios más inteligentemente, pero no. La idea siempre es un poco más la de restringir o ante lo nuevo, plantear un escenario de desconfianza. Entonces surge este término que es la piratería. Entonces, acá vemos otro término engañoso, así como propiedad intelectual. Porque hablamos de piratería, ¿no? ¿Qué es la piratería en realidad? Hay un concepto que dice Richard Stallman, Richard Stallman es el fundador del movimiento de software libre, que dice, pero hablar de piratería para decir que yo quiero compartir algo, o sea, ser generoso es ser pirata. Piratear, en realidad, si vos vas a la definición, piratear es asaltar barcos y matar gente y robar barcos. Pero piratear, como lo toman hoy las industrias culturales o las grandes casas de software, que dicen detenga al pirata, están diciendo detenga el acto de compartir. Compartir es malo. A nosotros nos enseñan en el jardín o cuando somos pequeños que compartir y trabajar en conjunto o hacer actividades grupales o decir, bueno, esto también, dar un pedazo, es bueno. Pero mientras tanto, después, como que avanzamos y llegamos que las industrias culturales nos cambian la forma de pensar, nos dicen, bueno, no, mirá, no está tan bueno que vos, si tu amigo te pide que vos le pases tal tema de música, eso te va a costar más o menos unos 100 millones de dólares. Porque realmente tienen ese tipo de tasas, digamos. Por ejemplo, en Estados Unidos, copiar un disco, o sea, si a mí me hacen una multa, si se quiere, por descubren que yo estoy compartiendo música por internet y copio y dejo que alguien copie un disco de mi máquina, eso tiene una multa, digamos, de 150 mil dólares. Mientras que, por ejemplo, la mala praxis, cortarle, amputarle el brazo a una persona o matarla directamente, tiene un costo de 20 mil dólares, máximo. O sea, fíjense el poder que tienen estas industrias para decir, bueno, vamos a. Y sobre todo la idea de la cultura del miedo, básicamente, digamos. Hay un caso bastante particular en una universidad de Estados Unidos que un flaco había montado una red para. Había hecho un sistema de una especie de Google interno, digamos, un buscador, que vos podías buscar los contenidos que tenía la universidad adentro, o sea, los contenidos que habían generado los alumnos. Y bueno, algunos alumnos habían puesto allá adentro música que habían generado o música que tenían, digamos. Él solamente había desarrollado el sistema, no sabía los contenidos que circulaban por ahí adentro. Sin embargo, en la Motion Picture of America, que es una gran peso de la industria, que incluso dice, nuestra guerra antiterrorista es la guerra contra la piratería, o sea, paralelamente a Bush, fue y buscó a este flaco en particular y le dijo, mira, vamos a hacerte un juicio por 150 millones de dólares. Sí, pero entonces, en realidad ellos no querían la plata, el juicio se terminó arreglando, le dijeron, mira, vos podés arreglarlo por menos plata, o sea, podés decirle, ¿cuánta plata tenés? Tengo 12 mil dólares ahorrados. Bueno, nosotros queremos 12 mil dólares y que vos salgas en público y digas que estás arrepentido por lo que hiciste. Incluso que hagas campaña pública en contra de lo que hiciste, que en realidad no había hecho nada, porque en realidad solamente había desarrollado un sistema para compartir información, o por lo menos para un sistema eficiente de distribución de información. Pero sin embargo, a él le plantearon ese tipo de esquema, digamos. O sea, fíjense el planteo mafioso que tienen este tipo de personas. Y también es curioso analizar, si uno empieza a analizar, por ejemplo, toma, por ejemplo, medio por medio, o sea, dice, bueno, la radio, o el cine, y empieza a mirar y decir, bueno, esta gente está hablando contra la piratería, pero sin embargo, en sus orígenes, ellos pirateaban. El cine en Estados Unidos surgió por la piratería misma, digamos. El acto de que el cine, ¿cómo surge? El invento es de original, o la mecánica original es de Edison. Y Edison es un gran fanático de las patentes, prácticamente inventó el concepto de patente. Y bueno, él corría a las personas que querían hacer cine, porque él estaba en contra de la idea del cine, o sea, la idea de proyectar una película masivamente. Él decía que eso no funcionaba comercialmente. O sea, que el tipo era muy inteligente para los inventos, pero no como empresario, ¿no? El tipo decía que había que verlo individualmente al cine. Y él, en cambio, otra gente decía, no, mejor porque no lo hacemos amplio, es más barato, más gente, es un acto social incluso. Pero bueno, él a las personas que querían desarrollar esa forma de cine las persiguió a tal punto de que esas personas tuvieron que irse de la ciudad, o sea, del lado este de Estados Unidos, y fueron migrando hacia el oeste hasta donde es hoy por hoy Hollywood. Digamos, Hollywood en realidad, o la Fox, por ejemplo, William Fox es el hombre que funda prácticamente Hollywood. El tipo surge Hollywood porque venían escapando y venían pirateándole a Thomas Edison, o sea, venían violando sus patentes. Entonces toda esta industria que es de Hollywood, Fox, todas esas grandes cadenas cinematográficas, que hoy por hoy, cuando nosotros ponemos un DVD, nos dicen, no robarías un auto, no robarías un camión, no robarías no sé cuántas cosas, y no te robarías una película. Hoy en sus orígenes, contrariamente, eran muy piratas, digamos. También particularmente de esa propaganda, a mí siempre me gusta recalcar, digamos, el error de concepto de esa, o lo engañoso también del concepto de esa propaganda. No sé si la vieron del DVD que dice, porque eso estaba diciendo que no robarías una película. O sea, bajarte películas de internet es ilegal. Pero fíjense el error de concepto en que, en cuanto a, cuando yo voy a la disquería o a la venta al videoclub y me robo una película, en realidad al tipo que el dueño del videoclub o la casa que a los videoclubes efectivamente le falta un DVD menos. Pero si yo lo copio en internet, ¿dónde está la copia menos? Si en realidad no existe. Las copias digitales no existen hasta que las copio. Pero las copias físicas sí, porque están envasadas, digamos, están en el contenido, están en un espacio físico. Pero la copia digital no se puede aplicar la misma idea. Puede ser que sea piratería, pero habría que analizarlo desde otra perspectiva. Bueno, entonces, ahora se plantea una cuestión muy actual, digamos, que está pasando hoy. Esto es lo que yo estoy comentando, está pasando hoy, o sea, es lo que está en luz en esta idea de vamos a hacer un renacimiento o una tragedia de los bienes comunes, o sea, los bienes intelectuales. Digamos, esto no es que yo estoy contando como una anécdota. Realmente este choque de intereses sucede hoy, y particularmente las armas con las que pelean esta batalla las grandes industrias se desarrollan a través del código. El código es el software, digamos. El poder del software, el poder de la computación, el poder de lo digital, puede ser benévolo o malévolo, digamos, no tiene un carácter bueno o malo. No se puede ser determinar que el software libre es bueno y el software privativo es malo. Pero ellos usan el poder del código para expandir el poder del copyright, digamos. Ellos utilizan mecanismos de restricción, y que pronto, y no nos faltará mucho tiempo para que lo empiecen a ustedes a verlo en lo cotidiano, implementando en sus sistemas de distribución de música, por ejemplo. Hay un caso típico de un CD de música, que distribuía Sony en el 2005, que tenía la característica de que para que uno no los copie, uno los ponía en la computadora, y automáticamente cuando entraba el CD dentro de la computadora se instalaba un software sin preguntarnos, o sea, de una forma totalmente ilegal, que lo que hacía era bloquearnos la posibilidad de copiar esa música. O sea, se metía un software intruso a la computadora, esto desde Sony, o sea, no es que estamos hablando de los hackers o de las personas malas, estamos hablando de Sony. Entonces, ellos metían un sistema de restricción que no solamente no me dejaba copiar ese CD, sino no me dejaba copiar ningún tipo de música. Y digamos, hasta incluso nos pueden hacer creer que eso, bueno, está bien, vos no podés copiar música. Pero vos, ¿qué estás comprando cuando compras el CD? ¿Vos estás comprando el CD o estás comprando la música que tiene adentro? Porque si ese tipo de restricciones siguen avanzando, por ejemplo, yo no tendría la libertad de, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, me compré este CD y ahora voy a salir a correr al parque y lo voy a cargar acá en MP3. Entonces, yo no lo puedo digitalizar porque hay una restricción. Entonces, ellos gobiernan el acto físico, o sea, el CD, y yo no puedo cambiar el contenido de medio. Entonces, me empiezan a restringir la libertad. Ese es un caso emblemático, digamos. Después Sony salió a decir que no, que había sido un error, bueno. Es bastante incluso hasta gracioso. Pero hay otro tipo de restricciones que por código se pueden poner. Se puede pensar en que el día de mañana, o incluso hoy mismo, hay software o piezas de hardware que tienen electrónica, que tienen software adentro, que nosotros no es un software con el que operamos, como este que yo tengo acá, sino es un software que está embebido, está dentro del dispositivo, que es un sistema de vigilancia. O sea, hoy por hoy yo reproduciendo con el Microsoft Windows Media Player, ellos saben y ellos tienen el control de poder decir remotamente qué tema de música puedo reproducir y a qué hora. Incluso ellos te lo dicen en el texto legal, eso, por lo menos. Usted, por ejemplo, a esta hora no va a poder escuchar esta música, o sea, o cuando nosotros querramos, se nos antoja, usted va a escuchar esta música o no va a poder escuchar esto, o no va a poder reproducir aquel contenido. O sea, o vamos a saber qué está reproduciendo en este momento usted. O sea, vamos a saber si usted, por ejemplo, en lugar del viernes a la noche estar con los amigos, está mirando Pocahontas. Entonces, ese tipo de invasión a la privacidad es el que nos anticipó, George Orwell, por ejemplo, en 1984, y que hoy no es una ficción. Hoy por hoy, este sistema, el poder que tiene el código, el poder que tienen las industrias para llevar adelante este tipo de restricciones, es real. Y es una amenaza que justamente ponen, decir, bueno, el debate está en, ¿vamos a dejar que nuestros bienes culturales estén en manos de unos pocos? O sea, nuestro acceso a la cultura, nuestro acceso a la información, que históricamente incluso nuestro patrimonio cultural va a estar en manos de unos pocos, vamos a tener que ir a pedir permiso, vamos a poder empezar a seguir haciendo más grande, y vamos a potenciar las posibilidades que tiene lo digital, o sea, las redes distribuidas, que tienen una potencialidad enorme para crear cosas, para hacer cosas que de otra forma serían imposibles, y vamos a hacer un renacimiento de la cultura, digamos. Vamos a generar, más allá de que sea comercial o no comercial, vamos a generar más cultura, o sea, vamos a permitir obras derivadas, vamos a permitir muchas cosas que lo único que pueden hacer es nutrir de más y más creaciones que hoy tenemos un momento especial para hacer eso, digamos, para hacer más y más creaciones de todo tipo, digamos, que se pueden beneficiar no solamente artistas, se pueden beneficiar los científicos, se pueden beneficiar los investigadores, se pueden beneficiar las escuelas. Las escuelas es un punto clave, la educación es el eje central que yo creo que donde el renacimiento de los bienes culturales, los bienes intelectuales, tendría más puje, y donde se podría aportar muchísimo de la escuela, y la escuela se tendría nutrida de una forma excepcional. Entonces, ¿a qué se oposiciona el movimiento de la cultura libre? El movimiento de la cultura libre es un movimiento que no existe definido como tal, digamos. O sea, no existe. Uno va, no sé, a Londres y pues, le toca la puerta al movimiento de la cultura. No hay un grupo de gente que uno se sienta a una mesa y somos la cultura libre y vos sos cosas. Hay personajes, por supuesto, pero no está definido incluso de que es una fundación de la cultura libre. Sí hay organismos, hay activistas, hay hacktivistas, hay artistas, hay científicos, hay personas que no es que si ahora se sumaron a esta idea. En realidad todas estas ideas son ideas tradicionales que han tenido, por ejemplo, los hackers, los que ahora los criminalizan, que un hacker es un tipo que le gusta jugar con la tecnología, que le gusta aprender, o por ejemplo, los científicos siempre han tenido la tradición de compartir su conocimiento, de decir, bueno, yo no te voy a poner una restricción, o yo no te voy a decir, o pagame para que yo te dé esto. El software originalmente no se pagaba para comprar. Uno decía, bueno, che, necesito este pedazo de código, bueno, toma, dámelo para mejorarlo, sí, ponele esto y esto, y nadie escondía nada, digamos. No se escondía la fórmula para hacer un remedio. ¿Está bien? Hay muchos intereses y desde muchas perspectivas se puede ver. No solamente desde el software, se puede ver desde el arte, se puede ver incluso, hay frentes desde lo que es la fitogenética, que es la producción alimenticia. O sea, hay también un debate en ese campo, digamos. El alimento, lo que nosotros comemos hoy, se desarrolla en laboratorio. O sea, cómo está compuesto el tema de los transgénicos, todo esto tiene que ver con eso, digamos. El acceso a ese conocimiento, porque es un bien común, la forma en que nosotros nos alimentamos, también está en boga, digamos. O sea, los laboratorios, hay posiciones, hay laboratorios que son privados, que dicen, bueno, nosotros tenemos el conocimiento de cómo se van a desarrollar la genética, y vamos a desarrollar la genética como nosotros querramos, y el conocimiento es nuestro. O el conocimiento genético, ¿cómo puede ser que haya ese propio conocimiento genético? Esa posición, digamos, ¿cómo puede ser? Siendo que la vida misma, la vida puede ser privatizada. O sea, ese debate también está metido en todo esto. O sea que la cultura libre no es solamente una posición o tres los gatos locos. Es una posición común que tiene mucha gente en el mundo y que está creando cosas. Y en contraposición a esto, la cultura no libre. ¿Qué tiene que ver con estos intereses que yo ya vengo mencionando bastante? O la cultura controlada, esto de decir, bueno, hoy por hoy para acceder a un contenido cultural tengo que aceptar que me restrinjan, que me vigilen. Y ahora, ¿por qué compartir? O sea, yo estoy hablando de compartir y dice, para mí compartir es bueno, pero definitivamente yo tengo una posición ideológica que concuerdo con esto. Para mí compartir es bueno y solamente puedo hacer el bien el compartir. O sea, el acto de dar y el acto de recibir es bueno. De hecho, la cultura tradicionalmente se gestó de esa forma. Intercambiando conocimiento, creando, mira cómo se toca la guitarra, mira cómo aprendí a leer. Yo aprendí a leer el agua con la B y así aprendí a leer. Eso es transmisión de conocimiento, eso es un intercambio, eso es compartir. Entonces, es una invitación a compartir la cultura libre. Compartir y a crear más, no solamente a compartir de copiar y no hacer más, sino compartir con una visión crítica. Hay, digamos, en la escuela generalmente se piensa que, uno le inducen a pensar el acto de copiar como algo malo, porque nos dan una sola perspectiva de la copia. O sea, nos dicen que copiar, lo único que si vos te estás copiando es para zafar o para no estudiar, o ese tipo de visión. En cambio, nos podrían, si bien decir que esa forma de copiar está mal, hay otra forma de copiar que son buenas, digamos, podemos copiar críticamente, podemos decir, bueno, mira, yo hice este trabajo, yo hice esto, vos podés agarrar y modificarlo y vemos cómo lo podemos mejorar. O por ejemplo, yo no sé de esto y vos podés complementarlo, digamos. Entonces yo te comparto lo que vos hacés, vos devolvés, o sea, no es que yo te voy a compartir y vos vas a salir corriendo y vas a entregar mi trabajo. Entonces, esa cultura, más o menos la cultura del chantaje, o esa cultura que no suma, es la que se tendría que repensar. Bueno, la cultura libre actúa, digamos, en distintas etapas. Hay un diseño que se llama diseño de entorno, que es una forma de estudio que científicamente se hace, de analizar cualquier medio. Digamos, se puede analizar el sistema educativo, se puede analizar el sistema de internet, se puede analizar lo que ustedes quieran, prácticamente se puede analizar con eso. Es una metodología, digamos. Entonces yo tomé esta metodología para analizar cómo funciona la cultura libre. O sea, a qué nivel trabaja, digamos. La cultura libre, si bien, como yo dije, se nutre de lo digital, digamos, o sea, a través de los medios digitales ya sea internet, ya sea cualquiera de esos medios, es como, como se hace fuerte, digamos, porque de esa forma elimina la distancia, se hace el internet un medio de producción. No habría que pensarlo de que decir, bueno, a vos te está hablando de cultura libre porque tenés conexión a internet. Y bueno, yo estoy en mi casa, no tengo conexión a internet, estoy preocupado por otra cosa y no me interesa, o sea, no puedo participar a cultura libre. Si bien eso puede ser real en primera instancia, hay que verlo con una perspectiva de decir que la cultura libre se puede llevar a cualquier ámbito. O sea, yo puedo, sepa de lo que sepa, si yo soy de aeromodelismo, podría compartir ese conocimiento del aeromodelismo y hacer un pequeño proyecto o grupo o abocarme a eso y compartirlo, digamos. Yo le decía a mi mamá el otro día cuando estábamos hablando de esto, de que ella trabaja en una escuela de ciegos y ella graba el audio de los textos. O sea, para los chicos ciegos graban el audio, ella lo va diciendo y se graba, ¿no? Entonces decía, y lo graban en cassette. Entonces, y bueno, también existe una biblioteca digital, una biblioteca de audio, una biblioteca parlante de para este tipo de cosas, pero es del Estado y bueno, puedes ir, el Estado no te permite copiar o no te permite bajarlas o no te permite adquirirlas, o sea, las escuelas tienen que ir a pedir permiso para tener ese contenido. Entonces, yo creo que sería más interesante que, por ejemplo, todo lo que vos grabás y todo lo que graban otras personas de Argentina de que hablan español, o sea, toda la comunidad hispanohablante que hacen el audio en español de los cuentos o de lo que sea, de una novela, para no tener que todos estar leyendo 50 veces el Don Quijote, lo hacemos una vez, lo ponemos en un medio que se pueda bajar sin condicionamiento y todo lo compartimos y ya está, nos beneficiamos todos, digamos. Después vos pones otra obra y así vamos haciendo un gran acervo de este tipo de contenido, o sea, cuentos relatados, sin ningún tipo de restricción, digamos. Solamente puede haber beneficiados en ese caso, digamos. Esa es una idea que se me ocurrió en 5 minutos, o sea, siempre se puede crear, desde nuestro lugar, se puede decir, bueno, o sea, ¿yo qué hago? Yo tengo una actividad X, digo, a ver, soy maestro, el maestro me parece que es muy claro cómo se puede hacer desde los contenidos, lo que se genera, desde incluso hasta se suelen compartir hasta los actos escolares, o sea, se puede colgar y compartir todo lo que es un bien intelectual, se puede compartir y siempre es bueno compartirlo. ¿Por qué no? Si antes que esté tirado o antes que esté guardado dentro de un cajón, ¿por qué no lo vamos a compartir? Y no me importa, digamos, o sea, la conectividad, el funcionamiento, la electricidad, la electrónica, todo eso que hace la infraestructura misma, de que el sostén del hardware, digamos, la parte dura. Mientras tanto, la parte lógica es la parte más importante, creo, de todo este esquema, que es donde se sitúa el código, digamos. El software, lo que rige, digamos, la parte política, o sea, es decir, ¿qué se puede hacer con una computadora? ¿Qué no se puede hacer con una computadora? ¿Qué puedo hacer con un celular? ¿Qué no puedo hacer con un celular? Se está regido en esa capa, que lamentablemente es un espacio que pocos tienen conocimiento y todos pocos tienen acceso. O sea, muy poca gente apenas sabe lo que es el software y muy poca gente puede pensar y decir, bueno, el software es mío, no es algo que yo compro, o es algo, o la mayor parte de las personas piensa que es algo ajeno a mí, que viene de otro país y yo lo cargo y ya está. Pero en realidad, en esa instancia de decir, yo uso este o este otro software, o decido, ¿cómo van a funcionar las cosas? ¿Qué políticas van a seguir? Digamos, por software yo puedo decidir si una escuela va a poder compartir contenido con otra. La compatibilidad, digamos, o sea, hacer todo un espacio común o todos pequeños casas cerradas donde nadie va a compartir nada y esa es la política. Por ejemplo, la política del Ministerio de Educación hoy es esa. Mientras que es un espacio público, es el Ministerio, el Estado como entidad pública y se desprende de allí el Ministerio de Educación, uno debería pensar que todo lo que genera el Ministerio de Educación, por ejemplo, debería ser carácter público, o sea, que yo pueda tomarlo, que el público pueda tomarlo, que nosotros, que somos las personas que sustentan el Estado, que somos el Estado mismo, podemos tomarlo y todo lo que genera, por ejemplo, Educar, que es un portal educativo del Ministerio, no tiene por qué usar el tipo de regulación que usa para lo que genera. Ellos, por ejemplo, te están diciendo, por un lado, hay que mejorar la educación, hay que compartir, qué sé yo, tenemos que adaptar unas nuevas tecnologías, qué sé yo, pero vos cuando vas a ver el disclaimer o el texto legal, te encontrás con que no, está prohibido copiar, reproducir o modificar este contenido porque le pertenece a Educar y por ahí se te descuida a Microsoft. O sea, hay que ser muy consciente de la importancia de la capa lógica. La capa lógica, que mucha gente es como un debate que no le importa, digamos, lo da por desentendido, si uno quiere entender cómo van a circular nuestras obras, cómo va a circular nuestra creación, nuestro conocimiento, que es un bien común a nuestra sociedad, debe entender la importancia de esa capa lógica y no de, o por lo menos detenerse en ese punto y decir, bueno, epa, ¿qué está pasando en este espacio, digamos? ¿Por qué puedo hacer esto y por qué no puedo hacer esto? Y, digamos, hay que ser un poco más crítico de este tipo de cosas. Y finalmente la capa de contenidos, que también es un espacio muy importante. O sea, ¿qué es la capa de contenidos? O sea, todo lo que se sostiene en la capa lógica. O sea, yo pongo cables, pongo un software, o sea, pongo leyes por código, por lo que sea, y digo, bueno, y arriba lo que se genera está, por supuesto, condicionado por esas leyes que sostienen eso, pero lo que se genera es el conocimiento, lo que se genera es lo que se puede compartir, que va a estar determinado por esa ecología, ese funcionamiento que tiene la lógica, digamos. O sea, por eso yo decía que la lógica es la instancia más importante. El contenido es todo lo que pueden poner. Podemos poner nuestra cultura ahí adentro, podemos poner nuestro conocimiento científico y todas las formas que a ustedes se les puedan ocurrir, que a mí no se me ocurren en mi espacio. Y lo comparto. Eso es software libre, digamos. Pero tiene sus orígenes en esta tradición hacker de que la gente en el año 70, en los laboratorios que desarrollaban software, se compartían libremente el software y digamos, era indudable que era de esa forma, no había otra forma de pensarlo. El concepto de software es un software, o sea, yo estoy hablando de software, pero se puede aplicar a cualquier forma de conocimiento. Podría reemplazar la palabra software por decir el conocimiento en el software. El concepto dice que para que algo sea software libre se tiene que poder usar como yo quiera. O sea, si ustedes, por ejemplo, agarran un programa hoy de, no sé, Microsoft Word, por ejemplo, por decir algo, y si ustedes van a lo que pueden hacer y no pueden hacer, ustedes, por ejemplo, no podrían intentar aprender cómo funciona ese programa, porque está prohibido. O sea, no pueden intentar a lo que se llama hacer ingeniería inversa, o sea, intentar decompilar ese programa, intentar aprender de eso. O sea, ¿cómo está hecho esto? Este programa que funciona de esta forma, no puedo. Esa es la primera libertad que me respeta el software. Porque el software respeta libertades, no brinda libertades. El software libre respeta libertades que son intrínsecas. O sea, el conocimiento no es que me está regalando libertades el software libre. El software libre está respetando la libertad de primero hacer lo que yo quiera con este pedazo de conocimiento, tomarlo, usarlo como yo quiera y además poder modificarlo, mostrarme las entrañas de cómo funcionan las cosas. Hay muchas cuestiones que funcionan de esa forma, o sea, que tienen como dos instancias. Por un lado, lo que vemos y la otra es cómo se produce. Por ejemplo, llevándolo al caso común, es la cocina. Uno, por ejemplo, cuando ve la torta hecha, no sabe por ahí cómo está hecha. Pero le dice a mi mamá, ¿cómo está hecha esta torta? Y ya te da toda la receta. Esa es la receta, digamos, ¿no? El secreto mágico que hace que yo, después de todo esté haciendo toda esta serie de pasos, de instrucciones, voy a tener la torta de manzana. ¿Está bien? Eso más o menos aplica al software. El software es algo que yo veo, o sea, este software, yo lo veo, lo uso y soy un usuario de este software, pero siendo el software no libre, yo no podría ver cómo está hecho, porque no está libre, o sea, no, vos sos cliente de mi software, vos sos consumidor, digamos, lo único que vos puedes hacer es que yo te doy un contrato para que lo uses por una cantidad de tiempo y no te hagas mucho el loco porque te voy y te meto en cana. Esa es una de las libertades que respeta, digamos, la libertad de poder modificar. Y además la libertad de poder copiar. O sea, el software, como dije, o los contenidos digitales, se pueden copiar sin pedir permiso. O sea, el software libre invita a compartir, invita a copiar. O sea, por ejemplo, hoy si yo voy a... Bueno, acá en La Barriga no hay mucho, pero por ejemplo en Buenos Aires, uno camina por la calle y a cada dos pasos se encuentra con gente que está vendiendo software en un CD por 5 pesos. Ese es el acto que nos dicen, bueno, esa es la piratería, eso es lo que hay que meter en cana a la gente, ¿no? Entonces denunciarlo a tu vecino y todo eso. Pero esa gente, si uno va a las leyes, está violando la ley. O sea, este software dice que usted solamente puede hacer una copia para una copia de seguridad y no puede hacer una copia en su vida. O sea, si vos compraste el software Microsoft Windows, no podés copiarlo. Eso se entiende. En cambio, el software libre no es así. El software libre invita a copiar. Sí, bueno, ¿cuál es la mejor forma de poder hacer que el software sea mejor? Y que lo tengamos todo. ¿Y cómo hacemos para que lo tengamos todo? Y lo compartimos. ¿Cómo hacemos para que una torta sea más rica? Y bueno, se la cuento a más gente, como así, yo le pongo esto, yo le pongo lo otro. Cada uno le pone su especialidad, digamos. O sea, esa posibilidad de software, yo le pongo, mira, a mí me gusta que esté en checoslovaco, que yo hablo checoslovaco, mira, entonces le vamos a poner la opción de checoslovaco. Che, estaría bueno que esté en, no sé, en guaraní. Yo soy guaraní, bueno, entonces, pues, pero por ejemplo, si yo voy a software privativo, digo, che, le toco la puerta a Microsoft y sale Bill Gates, embata y me dice, che, ¿qué querés? No, mira, yo quería ver si podía tener este pieza de software que sea Microsoft Word, por ejemplo, en guaraní, porque yo hablo guaraní. Y mirá, la verdad que, a ver, déjame que saque la cuenta. Mira, en guaraní, gente que me puede comprar el software en guaraní son 40 personas. Y a mí costar traducir guaraní me cuesta $40,000. O sea que ya sabía a dónde te puede ir, ¿no? Entonces, Y vos le decís, bueno, pero déjame que yo te lo traduzco. No, no, no puedes tener acceso a mi información. Yo lo creé y es mío, y es de mi empresa y tengo intereses comerciales. Y aléjate. Entonces, el software libre no, dice, bueno, o sea, si no está en Guaraní, bueno, entonces vos tenés, o sea, bueno, traducilo. O sea, acá tenés todo cómo hacerlo para traducir. Digo, como traducirlo, lo traducí. O sea, todo se puede transformar, digamos. Vos sos no sos el consumidor de software, no sos el consumidor de conocimiento que no tenés, solamente podés ni siquiera copiarlo, solamente podés leerlo como yo te digo, sino que vos estás invitado siempre a generar más cosas, a cambiarlo, a mejorarlo, y digamos, esa es la idea central, que se transporte directamente a la idea de la cultura libre. Hay un concepto que introduce el software libre que es el nexo entre lo que es el software libre, digamos que es una comunidad, un movimiento que ya tiene 25 años, algo que ya funciona, es como la prueba evidente de que compartiendo se pueden hacer buenas cosas. Y ese nexo es la idea del copyleft. El copyleft es más bien una solución que encontró en su momento la gente de software libre para hacer una trampa legal, digamos, a las personas que le decían, este software no tiene texto legal, mira, me lo puedo apropiar, puedo hacer lo que yo quiero, o sea, como naturalmente. Solamente los abogados hablan en abogadez, siempre hay un bache, nosotros no sabemos nada de leyes. Entonces esta gente encontró esta solución que le llamó el concepto de copyleft. El copyleft lo que hace es tomar el copyright y darlo vuelta. O sea, decir, bueno, todos los derechos reservados, venga, digo, bueno, con mis derechos agarro y los reverso, y los doy a vos, con dos condiciones. Una es que todo lo que vos generas, o sea, puedes copiarlo, puedes modificarlo, puedes hacer lo que vos quieras, todo lo que yo haría como dueño del derecho del copyright. Entonces, digo, el copyleft lo que me permite es, me da todo eso salvo dos excepciones, me restringe dos puntos. Me dice, primero, si vos vas a hacer un trabajo derivado del mío, ya sea software, ya sea agarrar una canción y remixarla, o hacer un texto y mejorarlo, o cualquier otra cosa, vas a tener que respetar mi autoría original, o sea, vas a tener que por lo menos darme el crédito, decir, bueno, esta obra es una obra derivada del software de Giacomello, ¿no? Entonces, en realidad es un acto moral que mucha gente lo hace y otra gente que no, digamos. O sea, pero por ley está circunscrito que sí, el texto legal, el copyleft, en realidad el copyleft no es una licencia, no es un texto legal, sino más bien un concepto. O sea, ese concepto de decir, bueno, hago un texto legal es que tengan esta característica de que me hagan atribución, o sea, me hagan al autor original le hacen su correspondiente referencia, y además, que es lo más importante, que es hacer una transmisión de la libertad. En cuanto ponen una cláusula en la licencia que dice, bueno, vos puedes hacer lo que vos quieras con esto, con este pedazo de conocimiento, pero todo lo que generes a partir de mi creación tiene que estar bajo la misma licencia. O sea, todo lo que yo genere tiene que ser libre. Luego, o sea, yo tomo esta obra y hago una obra derivada que es un poquito con menos agua. Entonces digo, bueno, esta obra, me lo prestó tal persona al otro conocimiento, entonces esta transmite la libertad, o sea, tiene la misma licencia, tiene el mismo texto legal que la otra, que la original. Entonces, es una cadena constante de cosas que se van mejorando y que se van compartiendo y que nunca la libertad se corta, digamos, ¿no? Eso es lo interesante. Ese es el concepto del copyleft. Hay experiencias artísticas que se han hecho con respecto a esto, de agarrar y derivar, pero el ejemplo más interesante es Wikipedia. No sé cuánta gente acá ustedes conocen Wikipedia. Muchos, ¿no? O Wikipedia es la vedette de estos tiempos de lo que es el movimiento de la cultura libre. La Wikipedia, para los que no saben lo que es un sitio de internet, pero que está montado con la idea de un wiki. Wiki es una palabra en africano, creo, no sé, que quiere decir algo así como compartir o mejorar, compartir. Pero bueno, más allá de esa anécdota, lo interesante es que este sistema cambia bastante radicalmente lo que es la idea de cómo veníamos navegando en internet, que uno decía, bueno, yo voy por internet, cargo una página, un texto, bueno, por ahí lo copio, lo leo y listo. Pero en este tiempo, en el Wiki, que es un sistema de gestión de sitios o gestión de portales de internet, lo que me permite, a medida que yo voy accediendo a la información, puedo en todo momento poner editar, puedo editarlo en tiempo real, o sea, puedo modificarlo en el mismo momento que lo estoy leyendo. O sea, ah, mirá, pero está hablando de la ballena azul, ah, pero, y dice, por ejemplo, que pesa 40 kilos, no, mirá, la ballena son 40 toneladas, entonces yo lo cambio, o sea, puedo modificar en todo momento, soy productor y consumidor. Entonces, es como un gran documento de OpenOffice, no de Word, que uno puede cambiar todo el tiempo. O sea, es como un documento abierto, digamos. Yo voy mejorando, borro, mejoro, digamos. Y Wikipedia es una enciclopedia, que es, digamos, es el ejemplo más claro de cómo el buen uso que se puede hacer de este tipo de herramientas. es una enciclopedia de todos los conocimientos humanos que uno puede acceder, y hay una barba en muchos idiomas, creo que está en más de 100 idiomas, porque la gente lo desarrolla, uno puede editarlo todo el tiempo y se construye con enlaces, o sea que la navegación por la enciclopedia es mucho más rápida que una enciclopedia común. O sea, yo en la enciclopedia común leo la definición de una lagartija, me dice reptil, tengo que ir a buscar algo, pero ¿qué es un reptil? Entonces busco reptil. Acá es mucho más práctico, digamos, la misma arquitectura de internet me permite decir, ah, ¿qué es un reptil? Y me manda el artículo de reptil, digamos. Tiene esa dinámica, y además todo el tiempo puedo modificarlo, mejorarlo, y añadir fotos, y añadir contenido, y todo el tiempo, digamos, que yo estoy navegando, puedo cambiar las cosas. Wikipedia es un proyecto que se inició hace 5 años, y solamente 5 años, hoy por hoy, si ustedes leen en el diario, yo lo suelo leer incluso en un diario muy grande como Clarín o a nivel mundial, se la está comparando con la enciclopedia británica que tiene 200 años. O sea, está como la enciclopedia británica diciendo, epa, pero ¿qué es esto que está viniendo con mucha fuerza? Digamos. Es el ritmo de, por ejemplo, algunas estadísticas de Wikipedia. Por día en Wikipedia entran más personas que, por ejemplo, en todos los diarios del mundo en un día, digamos. O sea, en un solo día, Wikipedia capta la misma cantidad de usuarios productores, que todas estas fuentes de información. Y además es gratis. O sea, yo tengo gratis el conocimiento libre, la Wikipedia. El acceso a ese conocimiento. Uno dice, qué bárbaro la Wikipedia, ¿no? Y ahora mi tía, como está diciendo, mira, qué bueno. Y entonces, pero uno dice, bueno, pero si todo el tiempo está eso que dice editar ahí arriba, ¿por qué uno no da el paso más, da ese paso y dice, bueno, yo sé de codornices azules? Entonces, yo veo que el artículo de codornices azules es muy pobre o no existe, y bueno, voy a escribir un artículo sobre codornices azules que yo la tengo muy clara. Entonces, aporta su conocimiento a este gran mar de conocimiento que constantemente está en ebullición, digamos. Bueno, entonces hicimos ese traspaso de la capa lógica, que era el software libre, que yo hablé muy poco, pero claro, para hablar más. Y entonces este nexo, que era el concepto de copy, o sea, agarrar el copyright e invertirlo. Y entonces llegamos a las licencias libres. Las licencias libres son licencias compatibles con la idea del concepto de copy, o sea, que lo que hacen es transmitir más libertad, o por lo menos flexibilizar ese proceso, es decir, que no todas las obras tienen que tener todos los derechos reservados. Podemos repensar la forma en que vamos a compartir nuestras creaciones. Es una invitación a eso, la licencia libre. Y hay un proyecto particularmente, que no es todas las licencias libres, sino que es un proyecto en particular que tiene mucha importancia, que se llama Creative Commons, que es un proyecto de licencias libres, es un sistema de licencias, es un proyecto que surgió en Estados Unidos, de gente de un laboratorio del Berkman Center, gente que pensó la mejor forma de diseñar un sistema de licencias modular, que la gente podría decir, bueno, ¿cómo quiere compartir su licencia de forma clara y efectiva? Y que sea un método inteligente, y que todo el mundo tenga que leerse un texto legal de 400 hojas, y que funcione, que a su vez tenga ese respaldo legal, tenga un respaldo humano, digamos, o sea, que yo pueda decir rápidamente, esta licencia, este libro está licenciado con esta obra, y yo veo gráficamente cómo está hecho, o sea, la obra se entiende muy claramente. Ese es el diseño, digamos, un diseño flexible. Es un diseño abierto porque constantemente se está mejorando el diseño de Creative Commons. Es un sistema de licencias, pero lo voy a explicar un poco mejor. Es un diseño evolutivo, o sea, porque constantemente, ante las nuevas necesidades, ante las nuevas formas de expresión artística o las nuevas cosas, surgen mejoras para esa licencia. Digamos, el ideal de cómo licenciar una obra sería que cada uno, para un texto que escribe o para una pedazo de música que elige o que crea, pueda agarrar, tendría que agarrar y escribir una licencia para ese particular, la mejor forma de compartir esa obra. Entonces, como eso es muy complicado, porque no todas las personas saben de leyes y no tiene mucho sentido hacerlo así, esta gente diseña un sistema de licencias que uno pone componentes a la licencia. Se dice, bueno, yo quiero que mi obra tenga atribución, o sea, que diga que todas las obras generadas derivadas a partir de la mía digan que yo fui el autor original. Entonces le pongo el componente de atribución. Digo, che, pero no quiero que la gente agarre y venda, por ejemplo, una foto de mi cuadro, o que agarre y venda esta pieza musical, que no la ponga en su CD y la venda. Porque yo quiero reservarme el derecho comercial, o sea, quiero explotar yo económicamente, o sea, quiero vivir de lo que hago. Entonces digo, bueno, le pongo el componente de no comercial. Como es un sistema que yo puedo poner y armar la licencia como yo quiera. ¿Está bien? Eso va a ser un paso muy Creative Commons. Y todas estas características que yo nombré acá, el diseño, tienen que ver con cómo la gente de Creative Commons pensó este diseño, este sistema de licencia, no es que ellos lo inventaron de la nada, ellos analizaron mucho tiempo cómo funcionaba Internet, o sea, qué hacía la gente en Internet. La gente copiaba sin pedir permiso, no importaba nada, y bajaba la foto, y realmente eso lo hacemos todo el tiempo, porque tenemos una mala costumbre de coso, o porque no tenemos presente estas condiciones. Entonces dijo, vamos a respetar lo que la gente hace en Internet, como Internet se hizo tan grande, o sea, vamos a analizar la ecología de cómo surgen, cómo se intercambian estos bienes intelectuales en Internet. Vamos a diseñar un sistema de licencia inteligente que, además de enmarcar, regular esto de cierta forma, vamos a hacer que se potencie, ¿no? O sea, vamos a mejorar todavía, vamos a mejorar el modelo de Internet. Entonces, ¿cómo se aplica hoy? Creative Commons hoy, básicamente el proyecto, es un proyecto de licencia, como dije, que surge en Estados Unidos y que tiene la característica que se tiene que adaptar a la regulación de cada país. O sea, básicamente lo que es Creative Commons son un conjunto de licencias, que son combinables, o sea, como dije, son modulares. Son textos legales en inglés que cada país lo tiene que adaptar a su regulación. Por ejemplo, cuando yo leí al principio decía que acá en Argentina no existe lo que se llama el copyright, sino se habla de derecho de autor, que es teóricamente diferente. Entonces tenemos que haber un tipo o un grupo de gente que agarre y lo transforme. En Argentina ya funcionan las licencias Creative Commons, o sea que se pueden usar. A partir del 2005 hubo gente que ya las tradujo, las adaptó y funciona con el sistema legal argentino. Después está pasando que muchos países están haciendo este trabajo de adaptar las licencias, digamos. Funciona en muchos países ya o están en proceso de traducción, de adaptación. Bueno, entonces yo digo, bueno, buenísimo, ¿cómo funciona? Yo básicamente voy a explicar cómo funciona este ejemplo de Creative Commons, cómo funciona básicamente una licencia de Creative Commons, pero, como dije, el Creative Commons es solamente un sistema de licencias. Hay de licencias libres. Hay muchas otras formas de licencias libres, pero este es el sistema más inteligente, me parece, más rápido de entender y que más rápido uno puede poner en la aplicación, digamos. Ahora, cuando salgan de acá, todos van a empezar a crear cosas, entonces yo los invito a que piensen también la forma en que lo van a compartir o no, o cómo lo van a licenciar. O sea, hay una mala práctica de artista, científico, artista, de decir, bueno, yo soy artista, me dedico a pintar con un pincel de tres pelos, pero a mí no me interesa que cuando termine este trabajo, cómo lo voy a licenciar. Si yo apenas sé lo que es el copyright, tengo derecho, a mí no me interesa, digamos. O no lo conoce. O da por defecto de que la única forma de regular algo es con el copyright, que decía. O sea, por defecto todos los derechos reservados. Y Creative Commons es una invitación a decir, bueno, ni todos los derechos reservados, ni ningún derecho reservado, puede ser que surja ningún derecho reservado, eso vendría a ser el dominio público, ¿no? Un punto medio, digamos, o sea, un punto de, además de invitar a hacer más cosas. Por ejemplo, hay un caso, una banda estadounidense que se llama White Stripes, que ellos escribieron un tema, es una banda que se caracteriza por no tener bajista. Entonces ellos tenían un tema de música, y un flaco agarró y le puso bajo. O sea, le agregó el sonido del bajo a todos los temas. Y sacó un CD con el nombre de White Stripes más Carlitos y con bajo. Una cosa así, ¿no? Entonces, tranquilamente el tipo de White Stripes, o sea, el dueño de la obra original, le dijo, che, vos no podés hacer eso, me tenés que venir y pedir permiso a mí. Pero por casualidad este tipo no era incompatible con su vida. Se le dijo, está todo bien, está bueno lo que hiciste. Entonces, para ese tipo de casos donde mucha gente no le molesta que la gente haga obras derivadas de su trabajo, donde uno, para evitar tenés que ir a preguntar. Sí, preguntar no es solamente ir a tocar la puerta de los White Track o ir a preguntarle al Ministerio de Educación si puedo agarrar un contenido y fotocopiarlo. Ese proceso implica abogados, o sea, implica cuestiones legales y cuestiones de pérdida de plata. Entonces, para evitar eso, si yo no tengo problemas en compartir, ¿por qué no decir directamente desde la licencia y decir, mira, yo permito obras derivadas, permito obras derivadas con la condición de que me atribuyas a mí la obra y con la condición de que vos no hagas obras derivadas con fines comerciales? Te puedes hacer lo que quieras, o sea, a mí no me molesta, ¿qué puedo perder? Si al fin y al cabo se está respetando mi autoría. Digamos, hay un gran margen de cosas que no se están haciendo por este bloqueo tan restrictivo que es el copyright, es decir, todos los derechos reservados, aléjate. Entonces, no invita a crear más cosas. Entonces, este es un sistema que dice, vamos a ser más flexibles en ese punto y hacerle entender a la gente que tiene que empezar a pensar en cuestiones legales, no porque alguien quiera ser abogado, de hecho, no muchos queremos serlo, yo no quiero ser abogado. Entonces, pensar ese espacio de cómo se gobierna la obra, porque es central, o sea, es fundamental entender que el destino de mi obra está íntimamente ligado, digo, no íntimamente, sino pegado o cosido, como quieran decir, a la licencia que yo le pongo. O sea, el destino, la licencia que gobierna mi obra determina el destino de mi obra. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo, por ejemplo, un libro sobre que la educación tiene que ser pluralista, tenemos que compartir los contenidos, no puede ser que las escuelas estén totalmente cerradas, que no se trabaje en equipo, que sé yo, y autor un artículo, un libro de las 150 páginas, y es un artículo muy rico, y después le pongo todos los derechos reservados, y no dejo hacer nada con mi trabajo, mi obra, digamos, no es compatible con la licencia que tiene. O sea, se puede ser hasta creativo en las licencias. Ese es más o menos el lema de Creative Commons. Si uno es creativo para escribir cosas, bueno, si, en el momento de licenciar la cosa también puede ser creativo. Si mira, a ver cómo la licencio, le puedo poner estos componentes. Si, bueno, a ver cómo los mezclo, ¿no? Y cómo le conviene a mi obra para que cumpla su fin, cómo le conviene ser gobernada, cómo le conviene ser licenciada, ¿sabes? Entonces, ese es el sistema básicamente de Creative Commons. Como yo decía, tiene una explicación de la licencia que es muy clara, que es esta forma gráfica, ¿no? Uno dice, bueno, el primer elemento habla de atribución, o sea, by, bueno, vendría a ser por. Este elemento gráfico, lo que quiere decir, cuando uno ve una licencia, un trabajo que tiene una licencia de Creative Commons y ve que tiene este sellito, quiere decir que todo lo que hagas a partir de esta obra tiene que tener la referencia a la autoría, o sea, la atribución. Después, si por ejemplo alguien puede querer que no se haga obras derivadas de mi trabajo, no es que siempre estamos hablando de hacer obras derivadas, podría tranquilamente ser que lo que yo quiero permitir es solamente que se copien las cosas, exactamente igual, sin derivar, o sea, igual. Por ejemplo, Pearl Jam, que es una banda de música de Estados Unidos muy conocida, su último videoclip lo licenció con una licencia que combina atribución sin derivadas, compartir igual. No, perdón, este no. Atribución sin derivadas, no comercial. Entonces, ¿para qué hicieron ellos? ¿Por qué? Porque querían que la gente pudiera copiar su música, o sea, pudiera copiar ese videoclip, ese video de música, sin tener que ir a pedirle permiso a Sony BMG o a ellos mismos, digamos. O sea, para que se tuviera más. ¿Y ellos qué beneficio tenían con eso? El mismo beneficio que cuando se reproducen en TV, o sea, cuando se reproducen en un canal de televisión que pasa el clip, digamos. Porque, digamos, si yo estoy haciendo una propaganda y encima digo que todo... ¿Qué le conviene a la propaganda? Circular por todos los medios posibles. Entonces, de una forma inteligente, es decir, bueno, voy a hacer circular mi obra por todos los medios, no solamente por la televisión, sino por internet, y que la gente lo pueda copiar y que se pueda meter en CD, sin problema. Entonces, para los fanáticos o para la gente que quiere compartir esta obra, los tipos dijeron, bueno, vamos a hacer inteligente la licencia y ponemos esta combinación de Creative Commons. Y eso además da la pauta de que Creative Commons no es un delirio de que estamos hablando de que solamente 5 enfermos o 5 nerds lo usan. Lo usan también personas que tienen, o sea, que ni siquiera tienen interés en compartir, o sea, en hacerlo común, que yo hablo así. O sea, gente que hace uso comercial de su obra. También es útil para eso. Y lo usan, o sea, uno siempre busca referencias, o sea, eso no existe. Digamos, uno generalmente cuando uno presenta este tipo de temas, uno dice, no, eso no existe, o sea, ¿quién usa Creative Commons? Yo digo que, o sea, la gente que por ahí no está muy metida en el mundo de este tema de lo digital, por ahí dice, o sea, menosprecia esto, pero. Cuando llegan, por ejemplo, Gilberto Gil, que es el ministro de Cultura de Brasil, y como política nacional de Brasil, que ellos impulsan la licencia de Creative Commons en la educación, en la educación musical, uno tiene que empezar a repensar, digamos, entonces, y decir, bueno, yo estaré un poco cerrado o hay cosas que están pasando, digamos. O hay cosas, otras formas mejor de pensar, o sea, o eso no está en el libro que está diciendo esa comunidad, ¿no? Después este elemento es compartir igual, o sea, no compartir igual en el sentido de sin derivar, sino compartir igual en el elemento que yo comentaba de las licencias copyleft. Es decir, bueno, vos podés derivar, pero todas las derivadas tienen que tener la misma licencia que la mía. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo, este audio, por ejemplo, que yo estoy grabando ahora, cuando lo colgamos en la página tiene una licencia que dice que es atribución y compartir igual. ¿Está bien? O sea, ustedes, por ejemplo, con mi propia voz que yo estoy grabando en este momento, ustedes van a poder copiarlo y si quieren mejorarlo, o sea, van a poder, cambiarlo y que yo hable como hormiga, por ejemplo, así adelantar el tiempo. O sea, pueden derivar mi trabajo. ¿Se entiende? El elemento no comercial me parece que es más que claro, digamos. Que es, el tema comercial es como uno. Es lo primero que le salta, o sea, acá hay trampa. O sea, ¿por qué creen que cómo va a ser algo bueno para la humanidad? No, acá hay que meter el tongo, ¿no? Entonces, es un sistema de los tipos, son académicos. Un laboratorio de gente que experimenta con humanos. Sí, podemos ser conejillos de India de ellos usando esta licencia, pero sin duda es interesante. Y además, el elemento comercial le da a todas las personas que dicen, bueno, yo quiero vivir de mi obra, la posibilidad de reservarse, como ya dije, el derecho de explotación comercial. O sea, no por ser un tipo generoso tengo que ser boludo. O sea, yo comparto todo, Y a la vez, digo, bueno, pero el derecho comercial no lo sé yo, o sea, yo quiero meter mis hijos. Vos si querés copiarlo, si mejorarlo, todo lo que vos quieras, pero bueno, dejame por lo menos que yo siga comiendo, ¿está bien? A mí me parece interesante que sea tan gráfico, ¿no? No comercial, porque hay gente que hay tenemos como público de este tipo de cosas, como me explica esto, que tienen que tienen que saber como dónde está el tema comercial. Por ejemplo, mi papá. O sea, cuando vos hablas de lo comercial, ahí se tiene que haber algo, o sea, hay trampa. Entonces, bueno, queda claro que esto también está concebido para gente que quiere o que tiene un interés económico o que tiene una inteligencia económica y que puede también sacar aprovecharse de esto, ¿no? Bueno, y ahora todo esto que yo estuve contando lo vamos a pasar en un pequeño video antes de terminar con esto y pasar a preguntas, que es Elephant Dream, que es un, digamos, ¿qué es Elephant Dream? Elephant Dream es un corto que más o menos lo elegimos para pasarlo, como para también, para que yo no hable tantas pavadas. Es un corto hecho por un agente de Estados Unidos, que es la Fundación Blender. Blender es un software libre, software de 3D, así como ustedes ven las películas de Toy Story, bueno, con ese tipo de software, pero software libre, muy potente. A partir de la Fundación Blender sale el Orange Project, que es un grupo de chabones que la tienen muy clara en Blender, y dicen, bueno, vamos a hacer una película libre, o sea, que se pueda no solamente copiar libremente este corto, o sea, copiar, todos vamos a poder verlo y copiarlo y todo, sino que todo lo que hace la película, o sea, todo el conocimiento que nosotros usamos para hacer esta película va a ser libre. O sea, por ejemplo, uno si quiere saber cómo está hecha Toy Story, por ejemplo, no sabe. No puede hacer y decir, bueno, yo quiero hacer usar los mismos personajes de Toy Story, o sea, los mismos modelos, digamos, o sea, se dice que en 3D hay modelos, o sea, la misma información, digamos, en esos cuerpitos, para hacer otra película, digamos, ¿no? Hacer otra historia. O hacer otra cosa, digamos, yo no sé cómo está hecho. En cambio, el proyecto este, el proyecto Open Movie Project, es interesante porque, además de estar hecho totalmente con software libre, demostrando las capacidades técnicas que tiene software libre, es también libre en la licencia y libre en la posibilidad de decir, bueno, acá tenés la película, cópiala, pero además te doy los archivos que nosotros usamos, o sea, todo lo que generamos, o sea, los modelos, la música, la banda sonora de todo este corto, es libre, o sea, uno puede agarrar y ambientar su fiesta o mañana ticket por estar pasando esa música, sin pedir permiso, o sea, es digamos, totalmente libre en todas sus dimensiones. Bueno, ahora vamos a pasar. Es un corto, uno, de hecho, como decía, todo el mundo más libre, o sea, código y todos programas hechos en comunidades de gente. Y interesante también es el hecho de que, además de este corto, acá en Argentina, este es el primer corto hecho con Blender y con software libre, totalmente software libre, del mundo. Y acá en Argentina se está llevando a cabo el desarrollo de un largometraje, totalmente hecho también con software libre, con las mismas herramientas, incluso trabajando en conjunto la gente de acá de Argentina, que es una gente que trabaja en una casa audiovisual que se llama Manos Digitales, que es un grupo independiente, está haciendo una película con fines comerciales, o sea que la van a estrenar en un cine, también está totalmente en 3D con las mismas herramientas, y eso muestra que primero que la herramienta está suficientemente madura como para hacer proyectos realmente grandes, y además que una industria que acá no existe, o sea que no ha existido nunca, por ejemplo, este tipo de cosas, que siempre ha estado reservado para, por ejemplo, Pixar o DreamWorks en Estados Unidos, por los grandes costos que tienen el software que ellos manejan, porque ellos incluso desarrollan su propio software, no es que ellos van y compran un software y hacen una película. Pixar tiene su propio software para desarrollar sus películas. Lo interesante es que en Argentina, donde para comprar ese software sería imposible porque el costo de producción sería grandísimo, daríamos más millones de dólares, daríamos cifras muy grandes, con el software libre se puede hacer a un costo nulo porque no tenemos que pagar por usar Blender, y además el desarrollo mismo de la herramienta es nuestro, o sea que nosotros, por ejemplo, la gente de Plumíferos, que así se llama el largometraje argentino que están haciendo, todo lo que ellos generan o todas las necesidades que ellos tienen, por ejemplo, para poner en visual lo que necesitan, por ejemplo, un efecto, alguna cosa que no tiene la herramienta, ellos la desarrollan y además lo comparten con el proyecto original con Blender, y tiene un intercambio constante de cosas. Por ejemplo, el programa necesita una funcionalidad X para hacer determinada cosa, y ellos la desarrollan y la aportan, entonces el programa también se va mejorando. Digamos, permite incluso llevar adelante proyectos que de otra forma serían pensados. Bueno, ahora para cerrar, quisiera como plantear algunas áreas, decir, bueno, ¿cómo se pueden beneficiar los artistas? Primero, toda obra licenciada de forma con una licencia libre, sea Creative Commons o otra, una licencia libre permite la interpretación, que es una cosa que no permite entre todos los derechos reservados. Ustedes, para interpretar una canción de León Gieco, tienen que ir a pedir permiso a León Gieco, o en este caso a quien tenga los derechos de León Gieco, ¿no? Además, es una herramienta de reconocimiento bastante interesante. O sea, las personas, los artistas que en gran medida buscan el reconocimiento, si este tipo de herramientas, o sea, herramientas, no, este tipo de forma de pensar, la licencia o la forma de compartir la obra, le permite a ellos, le permite al artista decir, posicionarse como un tipo que dice: bueno, mira, yo soy tan grosso que comparto mi creación. O sea, vos podés aprender de mí. O sea, yo no me reservo nada, todo lo que yo hago te lo muestro como lo hago. Por ejemplo, la gente de Blender, o sea, ellos también te pueden hacer este corto cerrado y hacer un largometraje y no compartirlo. Pero ellos dicen: mira, nosotros sabemos tanto de esto, queremos que vos también lo aprendas y veas que mi conocimiento vale y que yo te lo estoy compartiendo. O sea, es una posición superior incluso para el tipo que quiere reconocimiento. Y además, por otro lado, el hecho de compartir las obras, o el hecho de usar sistemas de licencias libres, como es un tema que está muy de moda, también hay mucha gente que viene siguiendo hace mucho tiempo, pero también está muy en auge, digamos, le permite a pequeños artistas independientes llegar a lugares que antes no llegaban nunca. Por ejemplo, a mí me pasó que, bueno, ahora yo estoy viviendo en Buenos Aires y asesoré una banda local independiente de rock y les comenté el tema de las licencias y ellos licenciaron un par de temas con Creative Commons. Y después la gente de Creative Commons todos los años hace un encuentro anual que se hace en distintas partes del mundo, este año se hizo en Brasil, y su música, o sea, varios de sus temas entraron en un DVD, o sea, en un compilado de música libre que después se distribuyó por todo el mundo. Y hoy por hoy ellos tienen... comparten música o los conocen, por ejemplo, en México, en todos países hispanohablantes, incluso han llegado hasta Grecia, le han llegado comentarios de su música. O sea, el hecho de aprovecharse de estas ideas o de compartir las obras de forma inteligente permite llegar a lugares que de la forma tradicional uno no llega. También, bueno, es una buena forma de difusión, como comentaba el caso de Pearl Jam, de difundir y que usted es intermediario. O sea, compartir tu videoclip, compartir lo que haces de forma inteligente, y tu idea que es publicitar algo, lo haces de forma muy fácil. También te da, por ejemplo, a los músicos o artistas en general, también, no solamente la música se puede remixar, es la posibilidad de generar nuevas obras, digamos. Hay un proyecto interno de Creative Commons que se llama CC Host, que lo que hacen es poner todo un sistema de servicio de internet, que uno busca, por ejemplo, música y quiere, por ejemplo, quiero sonidos de platillos. Entonces necesito sonidos de platillos para hacer una base musical para mi tema, o sea, quiero un, qué sé yo, cuando haga... Ya está Julián, que es un amigo mío que sabe mucho de música, pero por ejemplo, algo entonado en una guitarra afinada en tanto, y yo no la tengo porque no tengo plata para comprar un instrumento, necesito una base que tenga un cierto ritmo. Entonces, puedo mezclar eso, puedo obtener instrumentos que no tengo, grabación de instrumentos que no tengo, y hacer música, incluso podría hacer música con mi computadora sin siquiera saber tocar nada, solamente de oído, digamos, ¿no? Además, supera, digamos, la limitación técnica operativa. Tiene que ver con superar esa limitación técnica. Muchas veces uno no se le ocurre en hacer cosas porque no sabe que se pueden hacer. O sea, a uno no se le ocurriría, por ejemplo, hacer una película 3D porque primero no sabe cómo se hacen, o sea, y si quiere aprenderlo es muy difícil porque no hay, prácticamente hasta que salió Elephant Dreams no había algo real, no había ejemplos, todavía esto lo copié, pero no había algo real, algo que funcione, que uno pudiera usar para aprender. Y hay muchas cosas que uno no sabe que existen, porque primero porque no se difunden, o sea, hay muchas formas artísticas que se están expresando ahora, que gracias a este tipo de cosas que se está difundiendo, y uno empieza a ver, con otras perspectivas, otras formas de hacer arte. Hay un proyecto cordobés que se llama Derivadas, lo que ellos hacen, invitaron a hacer varios artistas de Argentina, los congregaron y ellos hicieron distintas formas de expresión artística. Algunos hacían audiovisual, otros pintaron lugares, y digamos, con esas obras, todas las compartieron, las hicieron con licencias libres, y a partir de esas obras, otro grupo de artistas derivó. Pero derivado en formas insospechadas, o sea, por ejemplo, generalmente una obra derivada está en el mismo formato que la original, o sea, hago música y remixo la música y hago más música. Pero por ejemplo, ellos, por ejemplo, agarraban la música y con el gráfico de las ondas de la música generaban una obra artística, con el patrón de ese tipo de cosas. O por ejemplo, una persona hace un audiovisual de algo y ellos tomaban imágenes de ese audiovisual nada más y las ponían en contraste con otras cosas que no tenían nada que ver con el original. O sea, por ejemplo, con imágenes de la dictadura o cosas así que daban una significación a la obra totalmente diferente. O sea, todo esto porque se podía agarrar el coso y desarmarlo y jugar con el con la obra de estos artistas y hacer lo que uno quisiera. Entonces permite cuestiones creativas que uno no ve porque no le llegan. O sea, esto es muy claro, digamos, cuando es como tratar de imaginarse un color que nunca vio, digamos. Cuando uno no hay cosas que uno no puede imaginarse si no las ve. Entonces esto permite ver muchas cosas, muchas formas de hacer cosas, muchas cosas de pensar. Ciertas cosas estaban pensadas para algo, tomarlas para otro. Tiene que ver mucho con diseño esto, ¿no? Bueno, abaratar los costos de producción, o sea, el caso más claro, el plumífero acá en Argentina, este que yo estaba comentando, de que una producción nacional del 3D con calidad internacional, al nivel de, por ejemplo, Madagascar, esas películas que vemos en el cine de 3D, o sea, pueden desarrollar ese tipo de películas, pero acá en Argentina, con todo lo que se implica, ¿no? Una circulación de capital a nivel nacional, la posibilidad de que el cine argentino tenga ese tipo de expresión creativa, que de otra forma sería imposible. Más coautoría, digamos, recuperar algo que se hacía hace mucho. Antes, por ejemplo, las capillas se pintaban de varias personas. Se hacían obras por la magnitud de la obra, no era muy difícil que la haga una sola persona. Entonces esto invita a repensar y incluso a plantearse nuevos desafíos, porque ahora es posible trabajar juntos y sabemos cómo hacerlo y nos damos cuenta que es mejor hacerlo juntos, no solamente y que el ego, o sea, mi autoridad también va a estar respetada. Entonces me invita también a volver a esa idea de construir entre todos. Y bueno, va a haber más obras derivadas. O sea, más obras derivadas, ¿qué quiere decir? Si hoy por hoy Argentina tiene 3 películas, ahora tiene un gran auge el cine nacional, pero por ejemplo, el cine tiene 10 películas, si yo permito cada una de esas películas, se permiten obras derivadas, o puedo tomar el guión y modificarlo, cualquiera de sus formas, puedo tomar la banda musical de una película y hacer otra cosa, permite que necesariamente siempre va a haber más cosas. O sea, siempre vamos a estar enriqueciendo la cultura. Lo peor que puede pasar es que nadie haga nada, o sea, que nadie derive, que nadie cree otra cosa. Pero es muy poco probable. Uno siempre está derivando cosas. Uno siempre está, o sea, yo estoy hablando ahora, y ideas que yo estoy diciendo ahora, yo las leí de un libro o de otro lado que yo me informé. Y ustedes mismos, cuando comenten esto mañana, van a estar derivando lo que yo dije. O sea, el acto mismo de la cultura, la transmisión de conocimiento, es una derivación en sí mismo. ¿Sabes? La idea sería materializar y ver cómo llevar a cabo eso para decir, bueno, yo hago muchas cosas, o sea, como el ejemplo de las grabaciones para los hijos, o sea, o hago otra cosa, y decir, bueno, esto me sirve a mí o le sirve a otras personas, pero con la potencialidad de todas estas herramientas, más de las ciencias libres, más los entornos digitales, más todo esto que estuvimos hablando, potenciarlos y decir, bueno, ahora no estoy hablando de mi aula, no estoy hablando de mi escuela, estoy hablando del mundo, si soy muy ambicioso. No tan ambicioso. Bueno, ¿cómo se puede beneficiar la ciencia? La ciencia también tiene mucho de esto. Como yo dije, la tradición científica tiene esto de compartir los textos científicos, incluso el tema de, por ejemplo, los algoritmos matemáticos. O sea, nadie le va a decir, por ejemplo, hay una fuerte resistencia, una gran idea de parte de ciertos sectores, de decir, bueno, vamos a patentar Pascal o esas cosas que hacíamos en la técnica, no sé. Todas esas ¿cómo se puede patentar Pitágoras? Pero hay gente que quiere llevar ese tipo de cosas. O sea, naturalmente ese tipo de conocimiento siempre fue libre. O sea, nosotros podemos agarrar y saber la hipotenusa y esas cosas, no sé, no puedo más, sin ir a pedirle permiso al hijo de Pitágoras, o a quien sea, no sé quién tiene los derechos. O sea, no existe eso. O sea, es conocimiento común, eso es un bien común. Pero ese tipo de licencias permite regularizar eso y decir, bueno, este conocimiento es libre y es común y permite construir más conocimiento, digamos. Si, por ejemplo, mañana, si, por ejemplo, yo creo que si alguien dijera, bueno, yo patenté, qué sé yo, como dije, Pitágoras, creo que el 99% de las creaciones, incluso la arquitectura, todo, quedaría el tipo, tenemos que ir a pagarle a ese tipo porque él, toda la construcción humana, toda la matemática está sustentada sobre eso. O yo, por ejemplo, patenté la idea de sumar. O sea, pero no es que yo esté diciendo libre, realmente hay personas que llevan adelante ese tipo de cosas. De hecho, en Estados Unidos, la ley de patentes sobre software, que es el software que aplica montones de cuestiones de algoritmos y matemáticas, está funciona. O sea, hay una ley de patentes sobre software. ¿Y eso qué quiere decir? Que en Estados Unidos nadie puede desarrollar software más que 5 casas de software, o sea, Microsoft, Intel, no, Sun y un par de compañías muy grandes que se intercambian entre ellos los papelitos de la licencia. Yo te presto, a ver, la del doble clic que la tiene Microsoft, se la presto. Entonces no hay desarrollo local, o sea, no hay desarrollo a nivel, no hay ese tipo de desarrollo como yo puedo programar y dárselo a alguien, a mi primo, quien sea. Entonces, si vos querés también desarrollar, no podés porque estás violando patentes. Y si, por ejemplo, también en Estados Unidos uno quiere aprender cómo funciona algo, aprender, por ejemplo, lo que yo conté hoy al principio del mecanismo de Sony para que usaba Sony para meter todo este sistema para que el otro no pudiera copiar, el tipo que lo descubrió no lo pudo publicar en Estados Unidos porque iba en cana. O sea, hay una ley que por intentar aprender a cómo funcionan las cosas, uno va preso, que es la Digital Millennium Copyright Act, ¿sí? Y bueno, ahora en Francia también hay algo similar, pero digamos, y ese tipo de el riesgo, ¿cuál es? Que ese tipo de leyes que uno dice, pero pasa en Estados Unidos, acá podemos pasarlo, automáticamente se transmite al sistema legal. Y automáticamente acá, el día que, por ejemplo, ahora en Uruguay, que están en ese tema de firmar un tratado de libre comercio, el día de mañana, si no firman, no va a haber producción de software en Uruguay. Pero quiere decir, bueno, pero si Uruguay no es una potencia, pero de software, pero potencialmente podría ser, uno podría desarrollar programas, podría desarrollar soluciones para montones de cuestiones, pero estaría imposibilitado por eso, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser muy atento a esas cuestiones de los tratados y todas esas cuestiones, porque uno por ahí dice, en la ignorancia misma que tiene el gobierno, en un montón de cuestiones, en casi todas las cuestiones, dicen, pasemos un tratado de libre comercio y bueno, nos juntamos con la potencia más grande del mundo, pero en ese mismo tratado estamos firmando nuestra dependencia tecnológica, nuestra dependencia de desarrollo científico, un montón de cosas. Entonces, crearlo, como decía hoy, compartirlo. O sea, ver qué pasa, por lo menos para posicionarse, o sea, para posicionarse en el mundo, o sea, o decir, bueno, lo que yo hago tiene un peso, vale, sirve de algo, este texto que escribí, lo hice para probar geografía, pero pará, esto lo podemos, si lo juntamos todos los trabajos de geografía, podemos hacer un trabajo interesante y podemos poner en la Wikipedia, que falta sobre el río Chubut, falta, por ejemplo. Y, digamos, la Wikipedia no hace, no es que dice, no, el río Chubut no lo conoce nadie, o, por ejemplo, el río San este que pasa por ahí, San Cayetano, no sé cómo se llama, San Jacinto no existe en el mapa, no, pero yo quiero hacer un artículo sobre San Jacinto que pasa de estar acá en la barriga. Y eso se puede, ¿no? No hay una limitación. Entonces, todos están invitados a contar la cultura de su pueblo, contar la historia de donde vive, digamos. Entonces, no hay una censura en escribir. Entonces, todo lo que se genera en la escuela, investigaciones, trabajos, actos escolares, cualquier cosa, está bueno que haya una plataforma y se practique también en la escuela este tema de compartir y de revalorizar la posición de la escuela. Digamos, eso es un elemento vital para repensar la escuela y para revalorizarla. Porque hoy la escuela, digamos, dice, bueno, estamos venidos a menos, pero realmente nadie se cree que la escuela pueda hacer algo útil. O sea, nos hacen creer o nos hacen pensar que todo lo que nosotros hacemos no tiene ningún tipo de valor en las instituciones educativas, que es todo una preparación para el mañana. Para el mañana que un día vas a salir y vas a hacer algo útil. Tenés que tener un cartón para que estés, que te avale, que vos sabés que lo que vos haces tiene un valor, si no es simplemente para pasar el día y nada más. Entonces yo invito a pensar normalmente, decir, bueno, pero si esto es, ya lo tengo hecho, o lo hago, bueno, puedo usarlo para el fin que lo hice, o sea, para probar biología, pero además lo comparto y tengo una perspectiva diferente, o sea, ¿por qué tengo que esperar al mañana para hacer hoy? Y este tipo de pensamiento de la cultura libre invita justamente a eso, invita a ser actores todo el tiempo, a ser proactivos, a generar cosas incluso desde otra perspectiva. O sea, no es que estemos generando cosas nuevas. Con lo que estamos generando hoy ya podemos hacer cosas. Y a pesar de que uno diga, bueno, pero no, yo desde mi lugar no puedo porque, no sé, esta escuela no me gusta, qué sé yo, tal. Pero siempre, si uno es capaz de ver el problema, tiene que dar un paso más y acercarse a la solución. O sea, una forma de acercar a la solución es presentar las ideas, proponerlas, y qué mejor que las ideas sean libres, digamos. Eso invita también a llevar al constructivismo, el modelo constructivista, de trabajar desde otra forma, que también daría otra charla, pero otra forma de ver la educación y ver incluso cómo se genera la educación en la clase, digamos, repensar eso también, digamos. O sea, el esquema de que yo estoy parado acá y le hablo a ustedes, esto también se pone en juego, digamos. ¿Por qué no podemos estar incluso a disposición, repensar de otra forma, decir, bueno, yo soy el maestro y yo sé y vos no, yo te doy conocimiento, pero ¿por qué no podemos, yo sé algo, vos sabés otro poco, yo no sé nada de esto, vos tampoco sabés nada de esto, investiguemos, o vos sabés más de esto y convidame? Y eso, las ideas no se pierden. Y eso tiene que ver con aprender, digamos. Y bueno, y la escuela es internet, digamos, también es un tema, pero no se debe pensar solamente cuando uno dice, bueno, la escuela es internet, las escuelas tienen que tener conectividad a internet y el Estado tiene que poner tanta plata para que tengamos salida y podamos chatear. O podamos mandar mails de cosas. Entonces, eso no es Internet. Internet no es solamente decir una forma que vamos a colgar páginas en Internet. Internet es, como yo decía, es un medio de producción. Entonces, la escuela de Internet tiene que tener un intercambio real, digamos. O sea, la escuela le da a Internet, le puede dar mucho a la escuela, pero la escuela le puede dar todavía más, creo. O sea, todo el conocimiento que hay de... Porque la escuela es mucho más posterior a Internet. Internet debe tener, con suerte, 20 años de vida. Pero la escuela, todo lo que tiene generado, lo puede poner a disposición del mundo, todas las escuelas, y trabajar de forma interdisciplinaria. Bueno, y entonces, para cerrar todo este tema de esta charla, me invito a una cierre o abertura. O sea, uno siempre dice abertura porque no es que yo digo, conté el fin colorado y el cuento sacado, sino que esto se termina en este momento, pero yo creo que, como ha sido planteado, y este tema se plantea en sí mismo para cerrar y abrir, o sea, automáticamente volver a repensar todo lo que yo estoy diciendo y decir, bueno, reposicionarse lo que yo hago día a día, es decir, ¿por dónde estoy parado? O sea, entender, por ejemplo, hoy hablamos de regulaciones, las regulaciones vigentes, o sea, cómo funciona los derechos de autor, qué es una patente, todo esto que yo estoy hablando. Entonces, decir, bueno, realmente cómo son las cosas. Entender el papel de lo digital. Entender el papel, ¿por qué las cosas cambian con lo digital? No es solamente que tenemos celulares y sacamos fotos de todos los lados. Hay cosas más interesantes que pueden pasar gracias a esto. Y este es el momento. Este es el momento que vamos a decidir el futuro de nuestros bienes comunes, el futuro de nuestros bienes culturales. O sea, ¿cómo vamos a acceder a la cultura? En los próximos 5 o 20 años, está diciendo hoy. O sea, que si bueno, le vamos a tener que pedir permiso a alguien para hablar de algo, para opinar de algo, para basar un trabajo y llevar algo, se está definiendo hoy. O sea, no es que hay que esperar que las cosas pasen solas. O que, bueno, que sea lo que Dios quiera.